Este era el tema The Galaxies de Frank Mulder. Originalmente apareció en el sello virtual One Bit Wonder y ahora se ha recuperado para los recopilatorios que celebran los 5 años del proyecto NetWaves. Y para hablarnos de todo esto tenemos al otro lado del teléfono a nuestro colaborador Jaume Monsant. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola, buenos días, bien. 5 años son mucho tiempo en el mundo del NetAudio y de ahí la importancia de esta conmemoración por parte del proyecto NetWave, de la que tú te has hecho eco en tu blog, ¿no? Sí, ya, bueno, eso, es mucho tiempo, ya lo conocí hace tiempo el proyecto este, que es así como una radio y hacen eventos y organizan el festival este CopyFest, creo que se llama, ¿no? Ahí en la ciudad de Leuven, que siempre hablamos de Bélgica y de esta ciudad, ¿no?, que es donde está el NetLabel Silence también y que hay mucho movimiento de NetAudio. Y bueno, pues eso, para celebrar los 5 años de este proyecto, pues han hecho así como una selección de esenciales del NetAudio, dividido en dos partes, una que es más tranquila, de la que sale este tema que hemos escuchado, y otra más de baile, digamos. Y bueno, pues es, siempre está bien, ¿no?, que alguien seleccione de entre todo lo publicado así una buena selección para recordar y para descubrir cosas nuevas que a lo mejor se nos pasaron en su día. NetWaves, por tanto, es uno de los proyectos más representativos del NetAudio de Bélgica. Y a lo largo de estos 5 años, pues lo que hemos comentado, han puesto en marcha diferentes facetas con programas de radio, de música Creative Commons, eventos y demás. Bueno, también podemos mencionar que el recopilatorio se divide en esas dos partes, bytes, los datos informáticos y bits, ritmos, ¿no? Esa es la distinción que han establecido. ¿Tú con cuál de los dos volúmenes te quedarías, Jaume, si tuvieras que elegir? Uf, es difícil, es difícil. Hombre, con el beat. Si tengo que elegir uno, me quedo con el beat porque he descubierto algunos temas de baile que me han gustado mucho y que no conocía. Pero bueno, los dos valen la pena. Bueno, está muy bien buscado. Hay música en el labels muy conocidos, como Música Vermella, por ejemplo, Zinner, que es para mí el clásico de los clásicos, Unfound Sound, y bueno. Y también hay música en el lado que no conocía yo, o sea que bueno, que eso, que también es una buena forma de descubrir cosas que son buenas, porque esta gente, pues eso, lleva todo este año haciendo programas, seleccionando música, y entonces, pues bueno, es muy de fiar lo que ellos seleccionen. Y al hilo de esto, últimamente has descubierto bastantes lanzamientos de música techno, ¿no? Que es uno de tus principales intereses y has dejado constancia de ello en Oír para Creer. Sí, me va un poco por épocas, me va así como me viene. Como me gustan tantos estilos, la verdad es que, bueno, eso, voy cambiando y me dan unos días por descargar techno, otros por más ambient, y bueno, y me apetecía preparar una nueva sesión Net DJ de la serie esta que tengo en el blog y hacerla así de minimal y de techno, como más o menos de costumbre, y nada, yo tenía un poco olvidado el tema del tecno y me he puesto a descargar las últimas novedades, así que he ido encontrando y bueno, y espero que pronto salga esta nueva sesión. Estaremos pendientes entonces y los interesados en el tecno pues ya saben que siempre tienen ese lugar de interés en tu blog. Y bueno, cambiando de tercio, esa otra faceta de la música ambiental está representada por ejemplo en el álbum Weightless de Fabio Anile para la netlabel La Verna. Estamos hablando de un trabajo bastante fino, ¿no? Enseguida vamos a escuchar un ejemplo. Sí. La verdad es que, bueno, no conocía a Fabio Anile y bueno, me ha gustado mucho. Como comento en el post, es un estilo así muy parecido al que hace Alba Noto con Richie Sakamoto, más o menos, con sonidos de piano y micro loops así muy cortos y bueno, es un estilo que me gusta bastante. Y bueno, el disco me ha gustado. También en el post incluye un vídeo de un festival de live looping, que es esto de hacer loops en directo, donde participa Fabio y bueno, me gusta la idea de esta forma de componer, del live looping, de ir creando capas sobre la marcha, con los instrumentos, y ir creándote así la atmósfera para después tocar encima y bueno, es una forma muy buena de hacer música de ahora. Y bueno, y como se ve, pues hay festivales ya dedicados a esta técnica exclusivamente, o sea que tiene mucha aceptación y hay mucha gente que lo está utilizando. Yo mismo con Nigul estoy haciendo también experimentos con loops en directo y eso, y la verdad es que funciona y es una técnica muy interesante. Un Y nada, y mundo a explorar entonces. sí. Bueno, pues vamos ya a comprobar de lo que estamos hablando con este tema. Is it rain? Es lluvia de Fabio Anile. Thank you. Haya estado sonando este tema Is It Rain de Fabian Ile dentro de su álbum Weightless publicado por La Verna. Y bueno, Jaume, no sé si te habías fijado en la página de esta, en el label, está la explicación de ese nombre, La Verna. Yo me fijé ayer mismo, aunque ya había entrado antes para bucear en el catálogo, y me llamó mucho la atención porque parece que La Verna era la diosa romana protectora de los ladrones, y entonces sería el equivalente hoy día de la diosa de los piratas, entre comillas, de la escultura, de la cultura libre y todo eso, ¿no? Es una anécdota bonita. Vale, pues sí, no lo sabía tampoco, no me había fijado. Pues sí, sí que es curioso. Muy bien, y bueno, ¿qué más podemos comentar de los lanzamientos que comentas en tu blog Hoy para Creer? Como siempre está ahí el sello Miga, ¿no? Sí, sí, claro, como siempre. No puede faltar ningún lanzamiento de Miga porque todos valen la pena. Y bueno, pues muy bueno este de Erisoma, que también es un artista que ya conocía de otras publicaciones y tal. Y bueno, también es muy fino y me ha encantado este Texturas. Y nada, acabo de entrar en Miga y veo que ya hay un lanzamiento nuevo que no había visto. O sea que esta tarde mismo me pongo a escucharlo. Sí, es del grupo Tom Cary, que bueno, tiene un estilo así muy experimental de rock ruidista, pero merece la pena dentro de esa propuesta tan arriesgada. Pues nada, vamos a escuchar un poco del tema que abría el EP Texturas de Erisoma para esta en el label andaluza Miga. Este es el sonido bastante experimental de Erisoma. Y bueno, Jaume, aunque encontremos esas capas tan abstractas y en ocasiones desconcertantes, permanece también en el centro de esta música el sonido melancólico del piano, ¿no? O quizá como guía para el oyente. Sí, bueno, tal como el nombre dice, pues son unas texturas sonoras, que eso es como yo lo veo también, lo que hay de fondo y bueno, y el piano siempre, pues eso, toma protagonismo por encima de estas texturas y juntos hacen la pieza que bueno, no sé, es muy, no sé, me gusta mucho, es un tipo de ambient tranquilo, pero de buen rollo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es como algunas cosas experimentales que pueden ser más estridentes dentro del mismo ambiente, pero bueno, esto es muy tranquilo y muy, bueno, muy agradable. Hemos escuchado el tema Density del EP Texturas, que Erisoma sacó hace poco en el label andaluza Miga. Y Jaume, si te parece, vamos ya terminando. Quería poner por último un tema del álbum Ernest de Volphonic, pero no sé si antes quieres hacer algún comentario más. Bueno, no, bueno, que supongo que es mi última intervención de este año y nada, si tengo tiempo, espero poder hacerlo, hace días que lo pienso, escribiré un pequeño post en el blog con una selección de lo mejor del año, no en temas, sino en discos enteros. Y bueno, ya que tengo todo lo de este año descargado en una carpeta bien ordenado y tal, pues por primera vez, que nunca lo he hecho en el blog, intentaré hacer esto, una lista de los discos que creo yo son imprescindibles de 2011. Y bueno, habrá un poco de todos los estilos y bueno, lo que he ido comentando durante el año, pues eso, una selección de lo mejor. Y bueno, si eso ya en la próxima intervención ya lo podremos comentar y tal. Muy bien, estas listas pues siempre son subjetivas pero interesantes y lo importante es que ayuden a descubrir nueva música, más que ver cuál es el puesto 1 y el puesto 2, sino que tus lectores pues tengan otras vías que explorar y que sea una especie de resumen de lo que has ido colgando en Oír para Creer, como has dicho. Nosotros también intentaremos hacer una lista, a ver si es posible. Sí, de hecho lo que dices de las posiciones y eso, no creo que no lo haré así, o sea, será una lista sin orden ni nada, o sea, son todos imprescindibles y ninguno mejor que otro, porque si no ya me volvería loco para decidir, más que nada. Así que bueno, será una lista de discos y ya está, y para el que se le haya pasado alguno o tal, pues bueno, sabrá que lo vuelvo a recomendar. De acuerdo. Puede ser entonces que se cuele en esa lista este álbum Ernest de Volphonic, me atrevo a aventurar. Y bueno, el tema que hemos escogido es Orwa, con el que se cerraba el disco. Un trabajo dedicado al dub, a los sonidos de raíces jamaicanas, que a ti te ha gustado bastante también. Sí, bueno, como siempre, Volphonic también lleva muchos años y también es un viejo conocido, que siempre me ha parecido que era una banda y realmente es un integrante solo. Es una cosa que me parece curiosa. Y nada, y este disco pues genial. El sonido de Volfónica iba evolucionando durante el tiempo y creo que a mejor, a mucho mejor. Y bueno, este disco que es completo pues está muy bien. Tiene muchas colaboraciones de diferentes artistas, hay algún tema vocal y bueno, vale mucho la pena escucharlo y tenerlo, vamos. Muy bien, pues con este tema que es una serie de despedidas en diferentes idiomas, cerramos entonces tu última intervención del año aquí en el programa. Muchas gracias como siempre, Jaume Monsant, doirparacreer.com. Gracias a ti y bueno, felices fiestas y feliz entrada de año. Que vaya todo bien por allí, por Cataluña. Venga, igualmente, hasta luego. Vamos ya con Volfónic. Sayonara. Uvijdeme. Dozhitame. Sayonara. Zhoyin. Zaijian. Goodbye. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Addio. Au revoir. Sayonara. Anio y Castello. Auf Wiederhören. Auf Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Adios. Pues seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos estado repasando los lanzamientos reseñados en el blog Oír para Creer, que nos traía nuestro colaborador Jaume Monsant. Y el último tema de esos de la primera parte del programa era este Orwa de Volfónic, incluido en su álbum, Ernest. Y vamos ya con la grabación histórica relacionada con la última película de Cronenberg, Un método peligroso. Si la has visto, puede ser que te suene esta versión de la fantasía de las Valquirias. Vom Medison-Orchester Berlin. Thank you. nuestra grabación histórica de hoy, esta fantasía de las Valquirias, interpretada por la Edison Orchestra en 1905. Es una muestra de cómo en los orígenes de la industria discográfica las piezas de música clásica se adaptaban a las limitaciones de los diferentes formatos. Por ejemplo, un cilindro de aquella época tenía una capacidad máxima de unos 2 minutos y 15 segundos. Entonces, en estos casos hacía falta que la orquesta interpretara una versión acortada y que se había preparado especialmente para ese momento en el estudio de grabación. Y como te había dicho antes, justo esta versión de la Fantasía de las Valquirias, pieza wagneriana, aparece en una escena de la película Un método peligroso de Cronenberg, en la que se le pone esta música a los enfermos del sanatorio. Y bueno, vamos ahora con otra pieza instrumental, solo que contemporánea, esta verso del japonés Tomoya Naka, muy bonita además. Thank you. en los recopilatorios de la discográfica virtual Mizukagi siempre encontramos alguna que otra sorpresa agradable, como esta pieza acústica Verso de Tomoya Naka. Además, incluye esas grabaciones de campo, me refiero al sonido de pájaros que se escucha al principio. Y eso que la mayor parte de temas de estos recopilatorios se encuadran más bien dentro de la electrónica, pero la inclusión, por ejemplo, de Tomoya Naka, pues le da un plus de calidad y credibilidad a este sello. Y podemos comentar un par de cosas de este artista. Nació en 1984 en Hiroshima, en Japón, y comenzó su carrera musical con solo 16 años, al parecer inspirado en el jazz de Bill Evans. Desde luego que si esta canción que hemos escuchado es de alguna indicación, va por buen camino. Y lo siguiente que vamos a escuchar hoy martes en Intangible 23 en Canarias Ahora Radio es una pieza solista para contrabajo del italiano Adriano Orru. Se titula Halis. Adriano Orru explora a fondo las posibilidades sonoras de su instrumento, el contrabajo, a lo largo de las 6 piezas del álbum Hesperos, publicado por Label Net Label. Ya teníamos bastantes ganas de poner este tema y también nos parece que es muy acertada la línea que sigue este sello, alternando las puras delicias musicales con otros trabajos más experimentales. Y vamos ya con ese momento que tanto nos desconcierta, pero que en el fondo también nos gusta, de la edición de los martes del programa, el momento bizarro. Ya está aquí el momento bizarro y ya está aquí el Dr. Phibbs con esa interpretación tan especial de la música introductoria de la película Psicosis, cuya banda sonora compuso Bernard Herrmann. Y nuestro momento bizarro de hoy nos remite de nuevo al álbum Subtenis de Plus Golas. Ya recurrimos a ellos hace un par de semanas. Y hoy toca escuchar la canción Punishment, castigo. Esperemos que no sea un castigo para nuestros oídos. Thank you. hemos repetido en el momento bizarro aquí en Intangible 23 con otra de las locuras del álbum Subtenis de Plus O Less, publicado por la label de Ergo Fifmith, Chinstrap. Y aquí esta banda juega mucho con las voces para obtener ese efecto tan cómico que caracteriza a canciones como la que acabamos de escuchar, Punishment. Y vamos ya con uno de los temas instrumentales que publica el grupo Yacht, ligado al sello DFA de James Murphy, el líder de LCD Sound System, es decir, sonidos bailables y con mucho éxito comercial en los circuitos alternativos. Lo que ocurre es que Yacht libera esas versiones instrumentales de sus canciones para que los seguidores hagan con ellas lo que quieran. Por ejemplo, esta de Ring the Bell. pues esta nos parece una buena manera de conjugar el respeto a la cultura libre y a los intereses de los propios oyentes de hoy día, con la búsqueda legítima, por supuesto, del beneficio vendiendo discos. Ya sacan, por un lado, sus discos a la venta y, por el otro, ofrecen versiones instrumentales gratuitas. Hemos escuchado esta del tema Ring the Bell, de su álbum Sea Mystery Lights, con todos los temas de ese trabajo en versión instrumental. Y bueno, también hay algunos datos que podemos comentar de esta banda. Se fundó en 2003, su primer miembro fue Jonah Belhot y después en 2008 se le sumó Claire L. Evans. Como comentaba antes, Jack es un nombre muy famoso dentro de la escena bailable y que ha hecho pues este guiño a la cultura libre y del que nos hacemos eco aquí en Intangible 23. Y ya lo último que escuchamos hoy en esta edición del martes es el tema Fragmento 1, un retorno a las vanguardias de la mano de Pablo Ribot. Este fragmento 1 o fragmento primero aparece en el EP de Pablo Ribot, Conversaciones con Samuel Beckett, publicado por la netlabel Surrealism Phonoetics. Y curiosamente, la figura de Beckett es una inspiración constante para músicos vanguardistas. No solo está este homenaje, sino también, por ejemplo, el que le han rendido el colectivo de música improvisada En Busca del Pasto, con un disco entero de composiciones que buscan un poco transmitir las sensaciones de la literatura de Samuel Beckett. Nos despedimos ya de esta manera, hoy aquí en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. La dirección de nuestro blog es intangible23.canariasahora.es. Allí tienes los contactos y contenidos habituales. También estamos en el correo electrónico, en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles. Hablaremos de la página con sesiones y grabaciones en directo de descarga gratuita educando.org. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.